Canal Enciclopedia. El prudente y severo comandante solo vivió 33 años, pero tuvo tiempo para crear el imperio más grande que el mundo ha llegado a conocer. Durante 11 años de guerra constante, no sufrió una sola derrota. Alejandro Magno de Macedonia fue el mayor conquistador de todos los tiempos. Alejandro era hijo del rey de Macedonia, Filipo II. Desde su niñez, los heroicos poemas de Homero eran las obras favoritas del heredero al trono. Alejandro consideraba a Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, y a Hércules, el mítico atleta, como sus mayores ídolos. En aquel tiempo Macedonia se situaba al norte de Grecia. Su mayor aspiración era probar su conexión con la cultura griega. Desde los 13 años Alejandro fue educado por el excepcional filósofo griego Aristóteles. El filósofo instruyó al joven no solo ética y lógica, sino también fortaleza y capacidad de un autocontrol extremo. Alejandro pensaba que debía su vida a su padre y el deber de vivir con dignidad a su tutor Aristóteles. Tras el misterioso asesinato del rey Filipo II, el joven Alejandro, de tan solo 20 años, ascendió al trono. Tras haber reprimido la resistencia de los griegos de una forma severa, el joven rey destruyó la ciudad de Tebas. Después comenzó a preparar una campaña hacia el este. Alejandro luchaba para superar los logros de su padre y soñaba no solo con dominar el gran imperio persa, sino también con someter su autoridad a toda población conocida hasta ese momento. En el universo existen mundos innumerables y yo aún no he conquistado uno solo. En el año 334 a.C., a la cabeza de una armada de 40.000 hombres, Alejandro cruzó el Helesponto, ahora el estrecho de Dardanelos, y comenzó la guerra contra los persas. En la batalla del río Gránico y en la ciudad de Isos, la armada persa del rey Darío III no opuso demasiada resistencia. Los persas perdieron toda su flota y concedieron el Mediterráneo a los macedonios. Alejandro probó ser defensor de los soldados, se ocupaba de los heridos y ordenó liberar de todas las tasas a los parientes de los fallecidos. El historiador Plutarco escribió: cuando Alejandro fue en busca de la conquista de la ciudad fenicia de Tiro, los habitantes pensaban que la estatua de Apolo se uniría al bando enemigo. Los habitantes de Tiro ataron la estatua con cuerdas y la clavaron al pedestal, llamando a Apolo alejandrista. Pero a pesar de que la estatua permaneció fiel a sus habitantes, 7 meses después Alejandro conquistó la ciudad. Esta victoria le abrió el camino por el valle del Nilo. En gratitud por haber liberado a los egipcios de la soberanía de los persas, con tan solo 24 años, Alejandro fue proclamado hijo del dios egipcio Amón. Tras conquistar el imperio persa, Alejandro Magno penetró en Bactria y Sogdiana, ahora territorio de Afganistán y Asia Central. Pero para ser proclamado soberano de Asia, debía cumplir el oráculo de Gordión y desatar un nudo de un carro real. No se sabe si Alejandro desató el nudo pacientemente o si lo partió con su espada. En cualquier caso, la tormenta que siguió al hecho era un claro signo de que Zeus lo aprobaba. Para aumentar su autoridad en la tierra conquistada, Alejandro fundó más de 20 ciudades con fortalezas. Desde entonces, la historia de lugares como Herat y Kandahar en Afganistán y Alejandría en Egipto había comenzado. En 11 años de reinado, Alejandro había creado un gran imperio, desde India hasta Istria y desde los Balcanes hasta Egipto. Solamente el cansancio de sus soldados le hizo retroceder. El trayecto de India hasta Babilonia, capital del nuevo imperio, duró más de 2 años. Alejandro Magno reorganizó el imperio, ordenó que los guerreros persas formasen parte de su ejército e incluyó a persas en la nobleza, contrayendo matrimonio con Estateira, hija del rey persa Darío. En una ocasión, Alejandro organizó una gran ceremonia en la que soldados macedonios contrajeron simultáneamente matrimonio con mujeres persas. Además de su ambición, Alejandro quería que su grandeza fuese reconocida y ordenó construir templos en su honor, al igual que se hizo con su ídolo Hércules. El orador Demóstenes comentó mordazmente: esa joven ansia por los altares. Dejad que los construya, vaya nimiedad. Pero cuando Alejandro quiso introducir la corte ceremonial persa en Grecia, los griegos se negaron a postrarse ante el gobernador. El rey castigó muy severamente a los insatisfechos. En una ocasión, Clito, quien había salvado la vida de Alejandro en la batalla de Gránico, dijo a Alejandro que su grandeza se debía solamente a las hazañas de los macedonios. Alejandro arrebató una lanza a un soldado y mató a su amigo. Alejandro Magno aspiraba a superar los logros de Hércules. Soñaba con dominar Arabia, el norte de África y navegar más allá del mar Mediterráneo. Pero sus planes no pudieron cumplirse. En junio del año 323 a.C., el gran comandante murió de malaria. El gran poder que él había creado parecía ser inestable y sus líderes militares lo dividieron. La cultura griega fue distribuida por Mesopotamia, Irán, Siria, Judea y Egipto. Alejandro Magno de Macedonia unió la civilización griega y el Oriente Medio y dio comienzo a la denominada época helénica.